Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almara Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Este proyecto radial no comienza acá. Presente, la Ronda de los Jueves es un programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos para difundir e invitar al mundo a conocer lo que pasa todos los jueves desde hace 44 años en la Plaza de Mayo. Bueno, lo primero que decir es que estamos nuevamente acá, juntas, siempre con, diciendo que primero y antes que nosotras están nuestros hijos e hijas, están nuestros queridos y queridas detenidos aparecidos. Nunca nosotras queremos pasar adelante de ellos porque no es justo, porque ellos son los luchadores. Acá en esta plaza que tiene magia, por eso estamos juntos, tiene magia esta plaza, tiene magia. Porque nos encontramos, cada uno de ustedes, con un amigo, una amiga, una parienta que está desaparecida, que estuvo presa, presa política, que fueron torturados, que se tuvieron que ir al exilio, no querido ni dorado. Todos fuimos recibiendo las consecuencias dramáticas, trágicas de lo que fue el terrorismo de Estado. Nadie se salvó. Si ustedes conocen a alguien que le diga yo me salvé, es porque era un indiferente, un fascista o que estaba en otro país. Todos acá en Argentina vivimos el golpe del terrorismo de Estado. Vivimos el horror de saber que había más de 500 campos de concentración. También supimos que se apropiaban de los bebés de las mujeres que estaban embarazadas y en el momento de tener su bebé les era apropiado para entregárselo a familias de militares, de policías, de empresarios, de gente ligada a la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica hacía de puente para entregar esos niños a los que inmediatamente que eran sacados del vientre de su madre, se les robaba la identidad. Hoy todavía hay más de 500 jóvenes que no conocen su verdadera identidad. Cuando ustedes conozcan a un joven, mujer, varón, que dude de su identidad, tiene que llevarla o abuelas o al equipo de antropología forense para poder investigar cuál es su verdadera identidad. Decirles que estamos mal, yo no los voy a engañar, porque tenemos que seguir luchando, tenemos que tener el puño en alto. No tenemos que parar ningún día porque estamos cansados o porque estamos desilusionados. La política desilusiona todos los días, o mejor dicho, los políticos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ser claros. No escuchar las noticias que dan por la radio creyéndonos. Tenemos que seguir averiguando. Es verdad lo que escuché, es verdad todos los días. Yo hoy les digo que veo acá en las carpas con la gente, familiares de discapacitados, además están mucha gente discapacitada. Hace unos días escuché al presidente Alberto Fernández, que dijo que estaba entregando subsidios a familias de discapacitados y que como Macri les había sacado a 150.000, él estaba dando 200.000 subsidios. Acabamos de venir y escuchar a la gente. No les dieron nada. Yo, cuando escuché esa noticia, lo llamé a un amigo de mi hermana Juanita, que un día me llamó y me dijo que estaba pasando muy mal momento porque le habían sacado toda esta colaboración, ¿no? Y lo llamé y le dije, mirá qué suerte, acabo de escuchar al presidente que ya le renovó todo lo que le robó Macri, más los que todavía no habían recibido. Y hoy me entero bien clarito que era mentira, ¿no? Entonces, ya es imposible. Escuchemos lo que escuchemos, escuchamos mentiras. Nosotros habíamos hace un tiempo escuchado que las hidrovías iban a pasar a manos del Estado. Hubo marchas de todos los organismos que luchan con nosotros por recuperar la soberanía, que es la soberanía, los puertos, el río de la, Paraná, la riqueza que tenemos. 40 años o 30, no sé, que nos estuvieron robando a través del río Paraná. Nadie controló, día por día. Todas las riquezas nuestras salieron y salen todavía. Yo leo que todavía están mirando a quién les dan balizamiento, controles, todo, nuevamente. Nuevamente las empresas extranjeras que tenían la concesión ahora aparecen con un nuevo nombre a presentarse y el gobierno lo acepta, sabe que tienen otro nombre, pero se acepta. Bueno, hay que pelear, tenemos que salir a la calle, tenemos que salir y subir los zapatitos que vayan por el Paraná, ir con la bandera argentina, bajar en cada puerto y poner la bandera argentina. Tenemos que hacer lío, como dice el Papa. Yo no creo en el Papa, pero les digo porque quedo bien. Y uno queda bien, ¿no? Bueno, igual Diosito, perdóname. Ay, mira, se está abriendo el cielo. Mira, hágase un ejercicio. Todos miren para arriba y hagan. Así hacen las comunidades aborígenes, que cuando tienen que tener lluvia los dejan, y cuando tienen que tener sol se paran todos, ¿no es cierto que es verdad? Y echan a las nubes para que no les larguen la lluvia cuando ellos no necesitan. Así que aprendamos un poquito, ¿no? Bueno, entonces eso les quería decir. Un montón de cosas que nosotros leemos, que hay hambre y que por televisión, y yo digo, no queramos a nadie, pero miren, no hay que creer, pero ayer escuché que la Argentina no iba a hacer más ajuste. ¡Qué mentira, por favor! Que no había más ajuste, pero además hasta los animadores de programas que se prestan hacer la voz de que les da el gobierno, diciendo de ahora en más no va a haber más ajuste. El señor, ¿cómo se llama el superministro? Massa. Se fue a Estados Unidos y hoy nos enteramos que fue a pedir más plata. Ahora, nosotros, yo les recomiendo un libro que se llama, ¿no? ¿Cómo era? Vivir de lo nuestro, que hizo un ministro de Economía, que ya me olvidé, no, lo hizo Alejito, hizo Aldo Ferrer. Bueno, cuando era ministro de Economía, él dijo que teníamos que vivir con lo nuestro. Tiene ese libro de 1980 y 82 que se hizo otra edición. Así que miren, se vendía. No sirvió de nada, no aprendió nadie. Yo le compré uno al presidente y le compré uno a Guzmán. Pero resulta que Guzmán no me dio tiempo a que se lo pasara. Bueno, se volaron. Por él lo dejaron por eso. Leyó el libro y dijo, mira, podemos hacer esto. Y el otro no les pude dar todavía al presidente porque todavía no le tenía entrevista, no tengo tiempo. Bueno, así que bueno, eso digo. Nosotros no tenemos por qué pedir. Este país produce para 400 millones de personas y 40 millones o 30 o 50. Ya casi todos los morimos de hambre. Así que es que van, ¿no? Bueno, eso les quería decir. Bueno, lo otro les quería decir que tenemos que seguir atentos, por eso, primero yo les digo hoy a mis amigos que tenemos que organizar un viaje por el Paraná. Alquilamos entre todos los que podemos un barco y vamos a pasear por el Paraná. Muy bien. Paramos, dejamos una banderita, seguimos. Vienen todo a ese grupo de amigos que lo encabeza Urien. Urien era uno de los militares que se retiró del ejército cuando se enteró que robaban a los bebés. Y era un muchacho muy joven y era de carrera. Sin embargo, dejó su puesto, que me imagino que cuando tenía 20 años tenía la ilusión de ser militar. Sin embargo, cuando vio lo que se hacía, se renunció. Él con 5 compañeros más, ¿no? Así que tenemos algunos ejemplos de que algunos militares fueron buena gente. Vayan a saber los genes que tenían. Habría que averiguar. Bueno, entonces decirle eso. A ver, yo me escribieron en la casa de ayuda a memoria, y que algunas cosas ya las dije porque soy muy revoltosa. Pero y acá cierro, no al ajuste para la discapacidad. Por eso les digo, basta de mentiras. No queremos mentiras. Después acá también, ser indígena no es delito. Acá el 3 de septiembre de 2018 asesinaron a Ismael Ramírez de un balazo en el pecho mientras las fuerzas represivas detenían un intento de saqueo en un supermercado por orden del exgobernador Domingo Pepo. No sé de dónde era este gobernador. De Chaco. Bueno, y sigue sin haber justicia. No parezco ver cómo. Muy bueno. Bueno, acá una buena noticia, Tucumán adhirió a la ley de ESI. ESI es educación sexual en los colegios. Integral. Bueno, se le adelantó un poquito y se contempló esta necesidad que tenemos para que no sean más desde 12 años que haya en nuestro país. Otra es un aniversario de la búsqueda que tenemos de Lichita y de pedido de justicia en Paraguay por las 2 hermanitas que fueron asesinadas por el ejército paraguayo, y hasta ahora cada vez que va una delegación, que van con toda la buena voluntad acá en Argentina, es perseguida y hostigada por los militares paraguayos. Paraguay sabemos que hay un estado de guerra contra el pueblo, y efectivamente, ¿no? Se meten a veces la gente que va de acá y no les permiten investigar. Quizá, ojalá, que Lichita esté con vida y que la encontremos. Ojalá. Bueno, acá entonces dice ni un niño o niña menos en Paraguay. Y la tierra para quienes la trabajan. Marchamos el 2 de septiembre a las 14 a la Embajada de Paraguay. Los que puedan ir, ojalá a reforzar. Y acá 7 años sin Pepa. ¿Cómo la extrañamos a Pepa? Sí, ¿cómo la extrañamos a la Pepa? En todos lados donde vamos se acuerdan de la Pepa. Y yo les digo, se quieran arribar a la casa de Pepa, que hicieron con la CTA y con la familia de Pepa, pueden ir un ratito ahí, tomar su café y rememorar a Pepa. Inolvidable, Pepa. Terrible, ¿eh? Están las compañeras de la escuela, la escuela de demoler. Ah, también eso. Bueno, pero ahora quieren demoler el Ministerio de Desarrollo. Propongan ustedes. A ver, ¿qué tenemos que demoler? La estatua roca. Ay, sí, la estatua roca. Yo fui el abuelo. Bien. Es así. Bueno, acá dice que quieren demoler la escuela de enfermería del Hospital Fiorito. Bueno, ustedes se acuerdan que el Hospital Fiorito acogió a todos los heridos de cuando mataron a José Pizarrillán, ¿se acuerdan? Sí, claro. Bueno, y después yo les quiero decir que los trabajadores de la salud nos demostraron que si bien hay que reconocer que el gobierno no dejó faltar las vacunas, pero el personal de los hospitales, todos, desde el médico, la enfermera, el personal de maestranza, toda la gente hasta dio la vida para ayudarnos al pueblo. Y hay que reconocérselos. Todos también los docentes atendieron a los alumnos en la pandemia, cuando era tan difícil hacerle entender a los niños que no se podían ver con los compañeros porque se podían morir. Sin embargo, los docentes se arremangaron y tuvieron que emplear nuevos métodos para poder enseñar en los colegios. Este pueblo es rico en solidaridad. Este pueblo es rico en el amor a la gente, y aún cuando a veces encontramos esas peleas terribles que tienen entre políticos especialmente, sin embargo, este pueblo es un pueblo solidario. Ayer fuimos a entregar un pedido de una denuncia de la ilegalidad de la deuda al juzgado, bueno, a un juzgado. Éramos muchos en la calle y la gente firmó para ser querellantes o pedir que los jueces declaren como tienen que declarar, ilegal la deuda que no tenemos y que el gobierno quiere que paguemos. Este gobierno, que cuando asumió el día que se presentó, dijo que la deuda no la íbamos a pagar porque era fraudulenta, resulta que ahora quiere que la paguemos con el hambre del pueblo. No es posible, no tenemos que pagar, pataleemos, salgamos a las calles, hagamos despelote, no rompamos vidrios. Bueno, qué sé yo, qué quiere que le diga. Algún piedrita me la da a mí, quiere saber. Bueno, lo otro que tengo que decirles, ustedes saben que yo no hago partidismo político. 45 años de abstinencia. En eso va que se va. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental. Porque ellas se negaron a olvidar en tiempos de amnesia obligatoria. Eduardo Galeano. Sí, la independencia política. Bueno, sin embargo, yo hoy tengo que criticar con todos y por todos y todas a la justicia. Lo hago acá, públicamente. Es un escándalo. Primero empiezo por Milagro Sala, que 7 años que está castigada, está como rehén de Morales. Es rehén, simplemente. Otra cosa que quiero criticar de este gobierno. Cuando el presidente la fue a ver, fue parte de su campaña. No me gustó, no me gustó, porque fue engañarla. Porque después que él la acarició y la abrazó y le agarró la mano, total, dejó que no se moviera nada de la situación de Milagro Sala. Y no es posible, porque además ella es rehén con 11 compañeros de una política violadora de todos los derechos humanos en Jujuy. Todos los derechos humanos se violan en Jujuy, absolutamente, ¿no? Y bueno, y eso tenemos que tenerlo claro cuando tenemos que firmar papeles y apoyos y denuncias. Porque también allá en Jujuy la gente pasa hambre, es reprimida. ¿Y saben también dónde la gente, qué provincia es reprimida? En Catamarca, en Neuquén, en las provincias nuestras, algunas que son ricas. Así que también tenemos que estar claros de que tenemos que seguir empujando y ayudando a la gente. Ir a los juicios, porque aunque ustedes no quieran, a veces hay algunos jueces que siguen porque tienen ganas de hacer justicia. Si nos ven a nosotros, que nos sentamos y con todo respeto podemos tener una imagen de que lo que estamos buscando es justicia, entonces podemos lograr. Como el caso de Iggy, por ejemplo, que gracias a todos y a estar en la puerta, en la calle, quedó en libertad, y si no, no lo hubieran dejado en libertad. Además de aceptar la diversidad que nosotros tenemos que hacer que siga siendo aceptada. Así que yo digo eso. Fue menos mal que la marcha contra el gatillo fácil. ¿Se acuerdan que yo dije, no digamos las madres del gatillo fácil, digamos las madres contra el gatillo fácil? No confundamos cuando hacemos una frase, el día de los detenidos desaparecidos. No, no, el día contra la desaparición de personas. Porque si no, nosotros institucionalizamos una situación siniestra. Entonces tenemos que tener ese mensaje. Bueno, yo les pido, ¿ustedes quieren decir algo? Sí. Después los que quieran decir algo, cógenme decir. Bueno. Que la amamos, eso le queremos decir. Que la amamos. Gracias. Buenas tardes a todos los presentes. Norita, muy lindas palabras. Yo quisiera entregarte este pequeño pedazo de tela en el cual está plasmada una frase. Y cierto infanticidio en Paraguay nunca más. Yo soy mamá de Lilian Mariana, tía de María Carmen, de las dos niñas que fueron torturadas y ejecutadas en Paraguay. Mañana se cumplen 2 años de ese doble infanticidio, 2 años de dolor, 2 años de impunidad. También tenemos el caso de Lichita, que hasta hoy en día no tenemos ninguna noticia. Nadie la busca, no nos deja a nosotros entrar para buscarle tampoco, solamente el silencio no responde. Mañana estamos marchando a las 2 de la tarde frente a la Embajada Paraguaya. Vamos a hacer un acto político cultural repudiando la actitud del gobierno infanticida y terrorista de Paraguay, diciendo que el Estado paraguayo es responsable de la ejecución de Lilian y María Carmen, que nunca más debe haber ningún tipo de infanticidio ni ejecuciones extrajudiciales, que ya pasó la época de la dictadura de las desapariciones forzadas, en cambio en Paraguay sigue sucediendo eso, con total impunidad, con total falta de investigación, falta de todo, porque a nosotras como familia no nos permiten ingresar en la causa donde supuestamente investigan el doble infanticidio hasta hoy en día. Ellos se manejan de esa forma, porque todos son responsables, desde el presidente hasta el último policía que ha actuado en ese operativo, que fue muy festejado por el gobierno paraguayo. Ese 2 de septiembre se fue y hizo conferencia de prensa sobre los cuerpos de nuestras niñitas, calificando como uno de los operativos más exitosos. Y como familia estamos hoy en día con refugio político, por eso estamos haciendo las movilizaciones y las marchas desde aquí. Además, Lilian y María Carmen, por la persecución política, ya han nacido en Argentina, son de nacionalidad argentina. Exigimos el ingreso del equipo antropológico argentino para que le puedan hacer la autopsia que hasta hoy en día no hemos logrado. El gobierno paraguayo autorice esa autopsia. Muchísimas gracias, les esperamos mañana a las 2 de la tarde. Lilian y María, presentes. Ahora. Lilian y María, presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Aparición con vida de Lichita. Ya. Libertad a Laura Villalba. Ya. Y a Carmen Villalba. Y a Carmen bien. Villalba. Muy bien, compañera. Muchas gracias. Ya. Fuerza. Fuerza, compañera. Sí. Cuidado, cuidado. No, espera un momentito. Compa, por favor. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Laura, somos estudiantes de la Escuela de Enfermería del Hospital Perito de Avellaneda. El jueves 18 nos enteramos de que la escuela iba a ser demolida para la creación de una morgue. Desde ese momento nosotros nos encontramos en permanencia, luchando para poder seguir estudiando y poder terminar la carrera. Lo que nosotros pedimos es la continuidad pedagógica, que nos den un lugar donde podamos terminar nuestra carrera y poder recibirnos. No tenemos respuesta de ninguna autoridad, si bien lo que nos dicen es que nos pueden prestar del hospital 2 o 3 aulas itinerantes, que son que pertenecen a los médicos, y no nos aseguran que 200 alumnos puedan continuar con el aprendizaje. Somos mayoría mujeres, trabajadoras, nosotros trabajamos contraturno con el estudio, estamos haciendo un esfuerzo enorme para poder terminar la carrera y esto nos deja en un lugar de vulnerabilidad total. La verdad no sabemos cómo va a seguir, le pedimos el apoyo, que lo viralicen, que se enteren lo que está pasando, porque necesitamos el apoyo de la comunidad para poder seguir, que en el país faltan 40.000 enfermeros y no nos dejan terminar nuestra preparación para poder cubrir eso. Bueno, gracias. ¿Hay alguna familiar de incapacitado? ¿Hay algún familiar de incapacitado? Sí, algún profesional. Es para invitarla a Nora. ¿Qué? Para invitarte, Nora. ¿Usted? Siempre la quería. Roberto, no me va a olvidar. Vale, ¿eso de acá? Sí, sí, sí. ¿Se llama? Sí. ¿No hay nadie de no? Vamos a leer un poema de Galeano, ¿no? Un poema de Galeano. No, Adriana. Adriana es lo último. Sí, tiene. Karina. Sí, sí. Karina. Espera. Bueno, Eduardo va a hablar una noticia sobre el equipaje de Colombia. Bueno, regresamos de Colombia. Recién estuvo presente virtualmente Norita y en el corazón Mirta. Ahí con la Fundación Hasta Encontrarlos ratificamos ninguna confianza a ningún partido político, incluso el gobierno que tiene un carácter distinto. Y ratificamos los deseos de que todos los desaparecidos, asesinados, sean encontrados. Hay más de 200.000 detenidos desaparecidos en Colombia. Ellos no los buscan vivos, sino que buscan la identidad de esos asesinados. De esos asesinados, ¿no? Por el gobierno, por el narcopoder de Colombia. Bueno, y en otro en otro caso el 4, como todos los 4, en Mar del Plata marchamos contra el fracking que acordaron el gobierno nacional y el gobierno local del represor Montenegro. Quieren, bueno, hacer el fracking muy cerca de la costa en Mar del Plata para hacer los negocios de las empresas petroleras. Y ahí vamos. Cortito nomás. Bueno, sí. Quería comentarle a los compañeros, ya la mayoría está en conocimiento, que he sido restituido en mi cargo y con las funciones como jefe del Servicio de Neonatología del Hospital General Rodríguez. Y eso fue una lucha por la movilización y salir a pelear los derechos en la calle y de frente al poder. Comprendo a las compañeras enfermeras porque creo que lo que a mí me pasó fue la criminalización de defender los derechos humanos. Y dentro de esos petitorios, lo que nosotros defendíamos era la Escuela Universitaria de Enfermería y la Residencia de Enfermería Neonatal. Lo que a ustedes les está pasando no es aislable, porque cuando nosotros nos enfrentamos al poder, nos enfrentamos al poder económico, porque quieren privatizar la Escuela de Enfermería. Y así nos pasó. Enhora nos acompañó con el tema del tomógrafo, el diagnóstico por imagen, que todavía no está, pero cuando intervino Enhora, en 6 días se arregló el tomógrafo. Seis días. Y mi restitución con las funciones se debió. La llevamos al Fiorito. Se debió a la participación popular de un grupo de madres que sigue la misma línea que Enhora. Y el apoyo de Norita, así que bueno. Era eso, decirle y cuente con el apoyo de las madres hormiguitas. Este proyecto radial no comienza acá. Presente, la Ronda de los Jueves es un programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos para difundir e invitar al mundo a conocer lo que pasa todos los jueves desde hace 44 años en la Plaza de Mayo. Estar en la Ronda de los Jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanza. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. ¡Presente! 30.000 compañeras y compañeros detenidos.